Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una calabaza. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos los y las que nos hacen favor de acompañarnos un miércoles más, hoy miércoles 27 de noviembre de 2013, pues ya iniciando el penúltimo mes del año. Y bueno, estamos transmitiendo el día de hoy en un lugar especial. Estamos casi estrenando la cabina en Jutepec, esta cabina que se encuentra en la Casa de Cultura del Ayuntamiento de Jutepec. Y bueno, estamos contentas de transmitir Las Brujas de Venus desde este espacio, que bueno, en estos últimos meses, en este último año, pues hemos tenido la oportunidad de trabajar en conjunto en un municipio en el que, por cierto, fue en el cual crecí. Y bueno, me da mucho gusto y reconozco y aplaudo el trabajo del equipo del ayuntamiento, que bueno, ahora sí parece que se están haciendo las cosas, se ven los resultados tangibles y bueno, eso siempre nos da mucho gusto. Quiero saludar a la gente que ya está del otro lado de sus computadoras, como cada miércoles, escuchando Las Brujas de Venus. Y bueno, en primer lugar, saludar, abrazar a los compañeros y compañeras que se encuentran aquí conmigo en la cabina. Está en los controles Aarón Flores, siempre solidario aquí acompañándome en este espacio. Y bueno, acá también están las compañeras Mirza y Soch, que pues además de trabajar en el Ayuntamiento de Jutepec, pues bueno, Soch ha sido compañera de organizaciones de la sociedad civil desde hace mucho tiempo y bueno, eso hace que el trabajo ahora en las instituciones pues sea mucho más cercano a las necesidades de la gente. Y bueno, la camarada Mirza pues también está acá, me parece que editando un video, haciendo cosas bonitas para el municipio de Jutepec. Y bueno, trabajando en conjunto. Saludo a la gente ahora sí que está del otro lado de sus computadoras, al pendiente de esta transmisión, que se conectaron puntualmente a las 5. Y bueno, entramos un poquito tarde. Dice Aarón que aquí tengo premio de puntualidad. Y bueno, por hoy entramos un poquito más tarde. Pero bueno, agradezco a la gente que está, que estuvo esperando y que ahora se queda conmigo aquí en Las Brujas de Venus. Está, por supuesto, Juana la Loca En primera fila, y bueno, si ya llegó ahí a la primera fila Claudia Sendejas, pues también la saludamos. Está también, saludamos a las compañeras de CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC, que están en su oficina y nos están escuchando, y bueno, ya estaremos por allá el 12 de diciembre tomando un taller con ellas, lo cual pues nos da mucho gusto siempre compartir los espacios de trabajo. Saludo también a Anaid Campos, que nos escucha desde la Ciudad de México. Está Cecilia Castro, también la saludamos. Agradecemos también a la gente que además de escuchar y ponerle me gusta a la liga en las redes sociales, pues también nos ayuda a difundir el enlace de Las Brujas de Venus, que recuerden que es lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx, y ahí además de escuchar la transmisión en vivo, pues también pueden escuchar los podcasts de los programas pasados. Están, me parece que están casi todos, por ahí me falta alguno de subir, pero pues para la gente que no ha podido escuchar los programas anteriores, pues ahí están en archivos descargables y demás, para que los escuchen cuando puedan, cuando quieran, y también nos ayuden a difundir pues estos enlaces de los programas. Saludo a Fabi González, a Oservi Catalán, está también el compañero Sergio Sánchez Navarro desde la Ciudad de México, le mandamos un abrazo, esperando que ya se encuentre mejor de salud, porque bueno, también extrañamos la música después de Las Brujas de Venus. Saludo a Vanessa Santos, a Ale Sayas, al camarada Elio Sarmenta, también le mandamos un abrazo que está ahí escuchando, a Alexis Holandazón, también saludamos, y bueno, a toda la gente que se vaya conectando a través de la página de lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx, pues también se puede conectar a través de las redes sociales. Saludo también a la compañera Flor Desiré de Cidal, que pues vamos a compartir en un momento más el foro que organizó Cidal junto con otras organizaciones de mujeres indígenas, pues organizaron un foro El 25 de noviembre, Día Internacional por la Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres, pues hubo actividades en varios lugares, y bueno, allá en el municipio de Cuernavaca se hizo un foro llamado Por la Vida y la Salud de las Mujeres, y bueno, estaremos compartiendo audios al respecto de este foro sumamente interesante. Fueron compañeras de regiones indígenas de varios estados de la República, estuvieron compañeras de Michoacán, de Oaxaca, del Estado de México, de Morelos, por supuesto, que representan a las comunidades indígenas, y bueno, fue sumamente interesante el diálogo en formato de conversatorio, además, que es como mucho más cercano a la gente que vamos a escuchar, pues las experiencias que se están viviendo en estas zonas, en el país, que bueno, si bien ya lo escucharemos más adelante, si bien siempre se tiene como esta diferencia entre las poblaciones indígenas y las poblaciones urbanas, rurales y demás, pues vemos que las necesidades en torno a la erradicación de la violencia contra las mujeres, pues es muy similar. Las condiciones de violencia extrema que se viven en unos y otros en unas y otras zonas, pues es muy similar, es básicamente la misma, digamos, que bueno, tiene que ver con esta educación patriarcal, que por muy ciudades de vanguardia que se quieran ver algunas, hablando del Distrito Federal, un poco Cuernavaca, que a veces lo quieren hacer parecer como esta ciudad de vanguardia, pues vemos que las necesidades todavía son muchas, los pendientes son muchos, y pues ya estaremos hablando más acerca de esto. Saludo también a los compañeros, compañeras de Centro de Medios Libres, que siempre están ahí al pendiente de nuestra transmisión, y ¿quién más está por acá conectada, conectado? Bueno, les recuerdo que me pueden encontrar como Bruja Mística para tener comunicación constante a lo largo de este programa. Saludamos también al compañero camarada Juan Machín, que también siempre está al pendiente. Y bueno, como cada semana, vamos a compartir el teaser semanal de Noticias CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC, que bueno, como saben quienes han seguido este programa, pues es un audio chiquitito, pero con mucha, mucha, mucha información al respecto de pues las noticias más importantes de la participación de las mujeres en la construcción social, en la transformación social. Y bueno, para quienes tengan dudas o quieran saber más acerca de las notas que se dan en este teaser, pues se pueden meter a la página de CIMAC y de la agencia de noticias CIMAC, y bueno, ahí habrá mucha, mucha información al respecto de cada una de estas notas. Saludo a la camarada Mafer, a Mafestime Navedo, que pues también nos está escuchando, y si nos está escuchando desde la oficina de la Red RIE, aquí a unas cuantas cuadras, pues le mandamos un abrazo a todas y todos quienes estén en la oficina. Saludamos también al Instituto de la Juventud del municipio de Jiutepec, que pues también están ahí al pendiente de la transmisión, y pues vamos a compartir este teaser semanal de Noticias CIMAC, y pues con esto seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Radio CIMAC. El Movimiento Migrante Mesoamericano llevará a cabo del 2 al 18 de diciembre próximo la novena caravana de madres centroamericanas buscando a sus migrantes desaparecidos. En esta ocasión, la caravana llevará el nombre de Emeteria Martínez, iniciadora y figura emblemática de las caravanas, quien falleció este año. Alberta Alcántara y Teresa González, indígenas otomis que fueron acusadas de secuestrar a 6 elementos de la extinta Agencia Federal de Investigación en 2006, exigieron al Estado mexicano una disculpa pública, pues aunque en 2010 obtuvieron su libertad, afirman que no se les reparó el daño por pasar 3 años y 8 meses en prisión. En conferencia de prensa, ambas indígenas señalaron lo siguiente. Le digo, solamente pues sí pedirle a los magistrados, ¿no?, que tomen en cuenta todo lo sucedido, que se basen a que nosotros ya demostramos nuestra inocencia. Ya le comprobamos que somos inocentes y que nosotros no cometimos lo que supuestamente lo que le hicimos a los agentes federales. Y más que nada que pues, ellos no han hecho nada por tratar de reparar todo eso. Según el informe Ahora hacia dónde, los retos que enfrentan las familias migrantes transnacionales entre Estados Unidos y México, al año 32.000 mexicanas con hijos en Estados Unidos y radicadas en ese país son deportadas por autoridades migratorias, quienes al llegar a México enfrentan la separación de sus familias, la pérdida de la patria potestad de su descendencia y además quedan a la deriva sin información y sin ejercer sus derechos. Académicas aseguraron que los medios de comunicación reproducen valores, actitudes, ideas, conductas, formas de pensar y de sentir que normalizan la violencia de género, las agresiones en el noviazgo, el acoso sexual y los asesinatos de mujeres. En una mesa de análisis en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, las especialistas Josefina Hernández Telles y Lourdes Barbosa Cárdenas explicaron que ante la violencia que se genera desde los medios son necesarias audiencias más críticas. La profesora de la Universidad Autónoma de Hidalgo, Josefina Hernández Telles, comentó lo siguiente. La noticia no va a construir, reconstruir el mundo. Hoy como nunca los medios tienen una influencia determinante en nuestras vidas cotidianas, en lo que somos, en lo que pensamos, en lo que queremos. Nos dictan la agenda de la mañana a la noche. Radio CIMAC. Pues ya estamos de vuelta aquí en Las Brujas de Venus y este fue el teaser de Noticias CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC, que bueno, pues siempre nos están compartiendo cada semana las noticias más importantes en una cobertura pues nacional, a veces internacional, una gran labor la que hacen las compañeras de CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC, y bueno, ahí está su página www.cimacnoticias.com.mx para quienes se hayan quedado como con alguna duda o quieran investigar más acerca de algún tema, pues yo les recomendaría que antes de ir a cualquier otro medio, sobre todo en las noticias que tenga que ver con género, con mujeres, con violencia contra las mujeres, pues les recomiendo que vayan primero a la agencia de noticias CIMAC, porque bueno, es de esta manera aseguramos que la información que vamos a leer, que vamos a compartir, pues es verídica, no quizá no objetiva en este sentido que siempre le quieren meter a la comunicación de que debe ser objetiva, sino más bien con una mirada, con una perspectiva de género, evidentemente, y que pues nos hablan de las condiciones sociales, culturales que vivimos las mujeres como sector social en el país y bueno, en algunos temas que también tienen que ver con la situación, con las condiciones mundiales o internacionales. Y pues en referencia a esto, la misma agencia CIMAC Noticias emitió una nota. Esta es del 19 de noviembre y es al respecto del tema que tocábamos la semana pasada, este tema que tiene que ver con los feminicidios. Hablábamos de cifras, hablábamos de pues la situación tan grave en cuestión de este crimen en el país, en muchos estados de la República, en donde bueno, hay una exigencia fuerte de emitir la alerta de género por la cantidad pues importante, grave, de feminicidios que siguen ocurriendo en el país. Entonces, alrededor de este tema, y siendo Ciudad Juárez pues una ciudad emblemática, lamentablemente, en este tema, CIMAC Noticias emite esta nota el 19 de noviembre, hace ya algunos días, y dice: feminicidas siguen impunes, pero México dice que acató el fallo. Y esto tiene que ver con las recomendaciones internacionales que también hemos abordado en este espacio, en donde, bueno, en el último examen periódico universal, pues a México le hicieron aproximadamente más de 180 recomendaciones de distintos países del mundo, y bueno, México, el Estado mexicano, pues todavía se atrevió a decir que para marzo de 2014 dirá si toma o deja esas recomendaciones. O sea, no si las cumple o no, sino si las toma en cuenta o no para trabajar por la erradicación de la violencia hacia las mujeres. Pero eso sí, pues en el discurso de lunes, Seguramente escuchamos al presidente, a los gobernadores y demás, pues hablar de la labor que se está haciendo desde todos los espacios para erradicar la violencia contra las mujeres, pero cuando le dicen al Estado mexicano las obligaciones que tiene en casos específicos como los feminicidios, las desapariciones de Ciudad Juárez y de distintas ciudades del país, pues ahí sí dice que hay para marzo de 2014, dirá si las toma en cuenta o no. Esta nota dice, aún sin cumplir, sentencia del campo algodonero. Esta sentencia, recordamos que fue tomada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que, pues, a estas alturas del partido todavía no se tiene ninguna respuesta, ninguna investigación alrededor de este tema, que digo, fue conocido a nivel internacional por la gravedad del asunto, pero bueno, si hacemos una cuenta, seguimos viendo cifras y cifras de feminicidios, de tortura, de desaparición de mujeres, de trata de mujeres, y bueno, la cosa pareciera seguir igual. Esta nota fue hecha por Anaí Zamora Márquez de CIMAC Noticias el 19 de noviembre y dice: a 4 años de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció al Estado mexicano por el feminicidio en Ciudad Juárez, persiste la impunidad en los crímenes. Aquí hacemos un paréntesis para recordar que el caso del campo algodonero fue un caso emblemático también porque por primera vez en la historia se sentenció a un país de ser responsable, a un estado de ser responsable de feminicidio. Esto no tenía ningún antecedente y bueno, como siempre encabezamos las listas de las cosas más lamentables, ojalá así fuera para otro tipo de cosas. Continúo con la nota. En 4 años el Estado mexicano no ha dado visos de avances en las investigaciones para atrapar a los responsables de los 3 asesinatos de jóvenes encontradas en noviembre de 2001 en el predio conocido como Campo Algodonero en Ciudad Juárez, Chihuahua. En cambio, las autoridades han insistido desde 2011 en que la Corte dé por cumplida la sentencia en su totalidad. El 16 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana encontró a México responsable de la violación a los derechos a la vida, integridad y libertad personal de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monares. Estas fueron las 3 mujeres encontradas en el campo algodonero. Me parece que las 3 eran menores de edad y esto sucedió en 2011, y pues 12 años después vemos que no pasa nada, y no solo eso, sino que desde 2009, o sea, 8 años después de sucedido este crimen, este caso es tomado por la Corte Interamericana, sentencia al Estado mexicano de responsable de violación a los derechos a la vida, integridad y libertad personal de las 3 mujeres asesinadas. Y bueno, es finales de 2013 y todavía no pasa nada. Continúo con la nota. Las 3 forman parte de un grupo de 8 jóvenes encontradas en el campo algodonero. El mecanismo de la Organización de Estados Americanos sentenció a nuestro país a cumplir 16 resoluciones, de las cuales solo la mitad se han acatado. El principal incumplimiento del Estado mexicano es el castigo para los responsables de los asesinatos. Y sin embargo, en diciembre de 2011, México pidió a la Corte que diera por cumplida la sentencia bajo el argumento de que varios, entre comillas, de los puntos ya se habían resuelto. Esto sucedió en 2011. De manera forzada, el Ejecutivo Federal se dignó a publicar hasta 2010... que digo, no es casualidad quién estaba en el gobierno federal en ese entonces, a publicar hasta 2010 la sentencia en el Diario Oficial de 2009 a 2010 de la Federación, en diarios de amplia circulación y páginas oficiales en línea, mientras que el gobierno de Chihuahua lo hizo 2 años después, en julio de 2012. Apenas en agosto del año pasado, el gobierno federal realizó un acto público de reconocimiento de responsabilidad en el caso, o sea, 9 años después, al cual no acudieron Felipe Calderón ni las familias directas de las víctimas, pues estas ya habían salido de Juárez por motivos de seguridad. Cabe mencionar que evidentemente pues el crimen, la agresión, pues no termina con el feminicidio de estas 8 mujeres, sino que las familias que han exigido justicia durante todo este tiempo, todos estos años, pues han recibido amenazas, se han visto, digamos, exhibidas, ¿no? Como sucede en muchos casos, pues salen en los medios de comunicación, algunos son lo bastante irresponsables como para pedir una entrevista y luego pues dejar de cubrir la nota, y entonces pues la gente se queda habiendo testificado una violencia institucional bastante fuerte, bastante grave, y luego se quedan pues solos, solas, pues a expensas de las amenazas que pueden sufrir después, porque bueno, sabemos cómo se manejan estos altos mandos, que además de cometer crímenes, pues para invisibilizarlos o para no hacerse responsables, pues no solo son omisos, sino agreden a las familias, a las personas más cercanas de las víctimas. Pues esto es lo que sucede en torno al feminicidio, y bueno, es un tema que es importante mencionar precisamente en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional. Esto es importante decirlo, es un día internacional por la erradicación de la violencia hacia las mujeres. Y bueno, pues las cifras de feminicidios, si no son cifras evidentes de violencia hacia las mujeres, pues no sé qué se necesita para que pues se trabaje de mejor manera al respecto. El Estado mexicano pues sigue por un lado emitiendo discursos a favor de los derechos y demás, y por el otro pues siguen en total impunidad los miles y miles de casos de feminicidios que se han dado, pero sobre todo pues hay que pensar que se siguen dando todos los días aparecen notas en los periódicos, en internet, pues notas sobre casos de feminicidios, y pues la situación sigue en total impunidad, y ese mensaje de no pasa nada si asesinas a una mujer, pues evidentemente es muy bien entendido por los agresores, por los hombres violentos, por los feminicidas, y entonces pues ya saben que no pasa nada con activar un arma, con torturar, violar, porque eso es lo peor, ¿no? Antes de asesinar a una mujer, pues la mayoría de los casos está documentado que hay tortura, que hay violación sexual, que hay abuso, que hay violencia de muchas maneras, y que bueno, el final de esa violencia es el asesinato, el feminicidio. Entonces, pues hay mucho que trabajar al respecto, y precisamente lo que se está buscando, sobre todo desde la sociedad civil, evidentemente desde algunos espacios, que también hay que reconocerlo, algunos espacios institucionales, algunos espacios de gobierno, que bueno, tienen otra mentalidad, afortunadamente, pues se está buscando, más que erradicar, que es sumamente importante, pues es mucho más importante la cultura de prevención, o sea, qué hacer para que eso ya no suceda y no haya más familias exigiendo justicia sobre una vida que ya se perdió, ¿no? Que ya terminó de manera violenta, de manera brutal, pues más bien hay que trabajar en el antes, y pues es parte de lo que hemos estado platicando en este espacio. La semana pasada tuvimos una entrevista con Andrea Acevedo de Ser Morelos, y bueno, hablábamos sobre la Marcha de las Putas, que pues es una manifestación que por tercer año consecutivo se realiza en el estado de Morelos, en la capital, en Cuernavaca, y pues bueno, es importante mencionar, repetir que esta manifestación surge como una exigencia, como una muestra de inconformidad frente a las pues lamentables, por no decir otra cosa, declaraciones de un policía en Toronto, Canadá, después de que algunas mujeres fueron agredidas sexualmente. Pues este policía todavía se atrevió a decir que era porque estaban vestidas como putas, y que entonces pues cómo querían que no las agredieran si estaban vestidas de cierta manera, y de esta forma pues se sigue justificando la violencia contra las mujeres. Hay por ahí una imagen corriendo en las redes sociales de un cartelito que pues en una frase dice gran parte del problema, digamos, de fondo que tiene que ver con la violencia hacia las mujeres, y dice: vivimos en una sociedad que enseña a las mujeres a cuidarse de no ser violadas en vez de enseñar a los hombres a no violar. Y esto es lo que sucede, ¿no? O sea, toda la vida nos enseñan que nos tenemos que vestir de cierta manera, que no nos podemos sentar con las piernas abiertas, que no podemos usar cierto tipo de ropa y de maquillaje, pero es el que más se vende también, ¿no? Es el que más se promociona. Pero luego te dicen que si lo compras y te lo pones, y si además sales a las 3 de la mañana y te emborrachas, pues entonces, ¿cómo esperas que no seas agredida sexualmente? Y entonces es parte de lo que pues viene en el discurso de la marcha de las putas, es una de las razones, la razón principal para realizar este tipo de manifestaciones, porque pues creo que no tendría que ser necesario siempre recurrir a las cifras de feminicidios, como los casos extremos de violencia, sino que también pues tenemos que asumir y tenemos que aceptar que pues es bastante incómodo ir por la calle y que te digan su opinión acerca de tu cuerpo, tu cara, cómo amaneciste esta mañana, cómo te ves o cómo no te ves, pues las opiniones de los hombres, como si pasáramos en una pasarela o estuviéramos en una tienda, ¿no? En un aparador. Entonces, pues es bastante desagradable, es parte de lo que quisimos hacer en la marcha de las putas, hacer visible esto, y me parece que dio un resultado pues bastante positivo. Fue una marcha mucho más creativa que los años pasados, mucho más vistosa que los años pasados, hubo bastante gente caminando por las calles, mucha más viendo desde las banquetas, pero bueno, esa era la intención de hacer una manifestación pública, de volver a tomar las calles, y bueno, en esta idea de tomar las calles vestidas como el estereotipo marca que se viste una puta, pues fue como hicimos visible esta violencia. Y surtió tal efecto que, bueno, íbamos caminando por la calle de Matamoros y, por ejemplo, un vendedor de fruta le gritó algo a Andrea Acevedo y en ese momento nos detuvimos y tomó el micrófono y pues dio el mensaje de que es precisamente eso lo que nos lastima, lo que nos indigna, lo que nos molesta, lo que no nos interesa, porque digo, no nos interesa la opinión de cada hombre sobre cómo nos vemos cada día, pues es algo que nos tiene sin cuidado, y que más bien, como nadie le preguntó, pues es sumamente violento que vivamos en las calles, que no podamos tomar los espacios públicos que nos pertenecen a todas y a todos por estar pensando qué me dirán, qué me encontraré ahora, y bueno, pues pensar también qué pasa si en la calle me agreden, digo, si hay muchos casos en donde las mujeres llegan después de haber sido agredidas sexualmente de una manera sumamente evidente o agredidas físicamente, y las autoridades les dicen que pues regresen, que ya no hagan enojar al marido, o que pues no se haga, que no fue tan grave, o comentarios de ese calibre, pues imagínense si vamos a denunciar, digamos, acoso que tiene que ver solo con palabras o con una mirada lasciva, pues evidentemente no hay ninguna respuesta de responsabilidad por parte de las autoridades, y pues bueno, muchas veces por eso tenemos que ir peleándonos en las calles, aunque eso nos pone en mayor riesgo. Entonces, pues es parte de lo que sucedió el sábado 23 de noviembre, en esta tercera marcha de las putas, en donde, bueno, las pancartas intentamos que fueran mucho más creativas, y agradecemos a la comisión de pancartas porque, pues, la verdad se la rifó. Y pues también a quienes estuvieron ahí gestionando y organizando que hubiera música, que hubiera un concierto. Esto pues para la gente que solo va pasando parecería fácil, pero bueno, sabemos que hay semanas y meses de organización previos para que todo salga bien. Así que pues bueno, me parece que el resultado fue positivo y pues estamos también en espera de una respuesta, de una muestra de que, bueno, sirve de algo que tomemos las calles y exijamos lo que nos corresponde. Dice Cecilia Castro, cuando las mujeres hablamos de la libertad para expresar nuestra sexualidad, del amor libre, etcétera, no estamos hablando de libertinaje. Bueno, esto es lo que opina Cecilia Castro, a quien le mandamos un abrazo, y le mandamos un abrazo también a Alejandra Rangel, que nos envía también una invitación de la cual vamos a hablar despuesito de escuchar, de compartir este audio que preparamos de pues las consignas, el pronunciamiento y al final vamos a escuchar parte de una rolita de Rebecca Lane, que fue una de las grandes, grandes e importantes invitadas de esta Marcha de las Putas, que amenizó y que, bueno, realmente su música, dice Aaron que sí está de moda, pues para nosotras sí, pues creo que para las feministas sí está de moda Rebecca Lane, y bueno, fue un placer escucharla y tenerla por acá desde Honduras, Guatemala, compañera guatemalteca que estuvo en la en el Encuentro Nacional Feminista y que bueno, se la trajeron de allá las camaradas que fueron de Morelos, lo cual agradecemos mucho porque bueno, quienes no la conozcan, en un momentito más escucharán estas letras que pues demuestran que también a través de la música se resiste y se exige pues precisamente lo que nos corresponde, vivir una vida libre de violencia. Entonces con este audio nos vamos, este es el resumen de la Marcha de las Putas y con esto seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Cuando tú gritas puta, escucho mujer libre. Cuando tú gritas puta, escucho mujer libre. Porque lo que a ustedes parece gracioso, los piropos, el mamacita, el adiós, el a dónde vas, a nosotras nos parece intimidante, humillante, nos insulta, nos lastima y no sabemos qué va a venir después de ese supuesto piropo. Queremos que se pare este acoso hacia las mujeres en todos los espacios públicos, pero de manera específica en la calle. Las miradas lascivas, los manoseos, los repegones son violencia. No merecemos que nos griten esto en las calles. No importa cómo nos veamos y no importa qué nos dediquemos. Merecemos respeto. De todas sometidas, decidimos nuestras vidas. A la gloria, la gloria apostólica romana. Que el que se quiere meter en nuestras camas, le decimos que se nos da la gana. De putas, de vestidos lesbianas. Yo fui la que aborté, yo fui la que decidí. Basta de patriarcado y de que nos digan lo que hay que hacer. Aborto libre y gratuito para que decida la mujer. No, no, no me da la gana ser una mujer sumisa y abnegada. Sí, sí, sí me da la gana ser una mujer consciente y liberada. Acabo de escuchar un piropo de un hombre que decía, esta sí me gusta. Justamente de eso es de los que hoy nos quejamos. No queremos más piropos en las calles. Sus supuestos piropos nos insultan, nos humillan y nos lastiman. Nos dan miedo. Nos dan miedo. No queremos más piropos. No los queremos. Queremos respeto. No quiero tu piropo. Quiero tu respeto. No quiero tu piropo. Quiero tu respeto. ¡Queremos vivas a todas las mujeres! ¡No más feminicidios! ¡No creemos en sus leyes! ¡Ni una más! ¡Ni una más! ¡Ni una asesinada más! ¡Ni una más! ¡Ni una más! ¡Ni una asesinada más! ¡Basta, mujer! ¡No se toca! ¡No se viola! ¡No se mata! Tercer marcha de las putas en Cuernavaca. El próximo lunes, 25 de noviembre, es el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Hace más de 30 años que esta fecha se conmemora. Fue en 1981, durante el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, realizado en Bogotá, Colombia, que se decide declarar así. Esta fecha fue elegida en conmemoración del brutal asesinato en 1960 de las tres hermanas Mirabal, activistas políticas de República Dominicana. El 3 de abril del 2011, más de 3.000 mujeres salieron por primera vez a las calles a la Marcha de las Putas en Toronto, Canadá, donde surgió este movimiento que se ha extendido en todo el mundo, pero sobre todo Latina. Luego de que un policía durante una conferencia sobre seguridad civil asegurara que las mujeres deben evitar vestirse como putas para no ser víctimas de la violencia sexual. Es en este marco que quienes estamos hoy aquí decidimos realizar esta marcha por tercera vez en Cuernavaca para visibilizar el acoso sexual hacia las mujeres y exigir respeto para todas, independientemente de nuestra profesión, de nuestra forma de vestir, de cómo nos maquillamos, de cómo bailamos, de nuestro caminar o nuestro actuar. Esta marcha, a diferencia de lo que piensan muchas personas, no es una marcha de trabajadoras sexuales. Sin embargo, es preciso recordar que ellas también viven acoso y viven violencia. Somos mujeres como tú, que me escuchas ahora, como tu mamá, como tu hija, como tus hermanas o alguna de tus amigas. Mujeres que hemos sido acosadas, tiroteadas, mamaceadas, manoseadas o en algunas casas violentadas físicamente. Es ridículo e indignante que vivamos en una sociedad donde a las mujeres se nos enseña a cuidarnos de no ser violadas y a los hombres no se les enseña a no violar. Esta sociedad, nuestra sociedad permitida que tolera y justifica la violencia contra las mujeres es cómplice de ella y de la cadena culminante de esta, que es el feminicidio. Quienes hoy marchamos sentimos una profunda indignación ante el atroz asesinato de la chica menor de edad que fue violada por varios hombres junto con otra menor el fin de semana pasado. No fue el alcohol, no fue la droga, no fue que salían de noche o cómo hubieran estado vestidas. Lo que provocó el ataque es la educación machista que da a los hombres el derecho de tratarlos como objetos sexuales. Es el sistema de justicia viciado, es la impunidad, es el afán de solo aplicar la ley y no realmente de hacer justicia. Exigimos que en el caso de esta menor sea llevado de manera clara, limpia y transparente. El acceso a la justicia para las mujeres es necesario para el desarrollo y el progreso de una sociedad. En una encuesta que realizamos sobre la palabra puta, a la conclusión que llegamos es que hay una incongruencia que prueba la doble moral de esta sociedad, donde por una parte la mayoría dice que no hay putas en su familia y que no conocen a ninguna, pero por otra parte, este mismo porcentaje usa esta palabra contra cualquier mujer con el fin de violentarla. Estamos hartas de los piropos, de los insultos, de los manoseos, de que tanto autoridades como sociedad nos culpabilicen cuando vivimos violencia, de que se escandalicen ante la palabra puta, pero no se escandalicen ante la violencia lacerante que vivimos las mujeres, de que cuando decimos no, piensan que nos hacemos de rogar y que queremos decir sí. No es no bajo cualquier circunstancia. Las putas somos todas, pues en algún punto de nuestra vida nos han dicho este insulto. Es un insulto que históricamente se ha utilizado para calificar cualquier actitud de libertad de una mujer, pero sobre todo de libertad sexual. Es por ello que gritamos y nos sentimos orgullosas de nombrarnos putas, pues queremos que esta palabra deje de lastimarnos. Y si ser libre es ser puta, amamos ser putamente libres. Que hoy es la tercera marcha de las putas Morelos, no es una marcha de sexo servidoras, sino más bien es una marcha de mujeres y hombres también, que estamos cansadas de que en la calle se nos degrade, de que vivamos violencia y acoso sexual. ¿Cuántas chicas y cuántas mujeres hemos escuchado que las han asesinado y de una manera brutal? Ya no queremos eso, ya no queremos más violencia, ya no queremos más piropos, ya no queremos más feminicidios. Decimos basta, queremos vivir libres y libres de violencia. Porque la situación en México y en el mundo es convulsiva. Vemos cómo nos vienen aprobando reformas estructurales que precarizan nuestras condiciones de vida, que las pauperizan para las mujeres, que tenemos dobles jornadas laborales, que somos las que administramos los hogares y somos las que trabajamos más horas y nos recibimos salarios más precarizados, porque todo esto también es violencia. Nos organizamos también en el marco de que ante el regreso del PRI, del feminicida Enrique Peña Nieto, que les manda un beso. manda un mensaje claro a las mujeres que si nos organizamos, que si luchamos, somos peligrosas. Y entonces, ante el cuestionamiento y el descontento, a las mujeres nos reprime con tortura sexual, como a las compañeras de Atenco, como a las compañeras presas del 2 de octubre, como Luna Flores. Por eso es que en el marco de toda esta situación, que México se ha convertido en la tierra del feminicidio, en el bastión de las redes de trata, amparadas por estas instituciones que toleran todo ello y generan impunidad, es que decidimos denunciar, organizarnos y hacemos un llamado a que este día, a que el 25 de noviembre y hoy queremos recuperar en las calles, no salgamos de ella. Hacemos un llamado a que las mujeres nos organicemos para conquistar nuestros derechos, porque si nos están asesinando, si nos están violentando, las mujeres no podemos conquistar nada. Un saludo enorme a todas las mujeres que están el día de acá, también a los compañeros que vienen, porque no pedimos, exigimos todo nuestro derecho al pan, pero también a la rosa. ¡Enrique! ¡Escucha! ¡Las mujeres no se callan! ¡Eres un feminicida y lo decimos en tu cara! ¡Enrique! ¡Escucha! ¡Las mujeres no se callan! ¡Eres un feminicida y lo decimos en tu cara! ¡Ni una más! ¡Ni una más! ¡Ni una asesinada más! ¡Ni una más! ¡Ni una más! ¡Ni una asesinada más! Y hoy les vamos a presentar a una compañera feminista, a Rebeca Lane, que viene desde Guatemala con una propuesta de rap feminista de cultura hip hop y que vino al Encuentro Feminista Guadalajara y decidimos invitarla a esta tercera marcha de las putas. En todas las partes del mundo las mujeres vivimos constantemente en acoso por la forma en que nos vamos, por la forma en que caminamos, por la forma en que nos expresamos. Bueno, el hip hop es una escena donde habemos realmente pocas mujeres que nos planteamos con estas ideas también, y yo creo que es un compromiso con la comunidad que yo represento, que somos las mujeres. Yo creo que parte de las cosas que las mujeres también hemos ido aprendiendo a lo largo de los años, y es parte del aprendizaje de generaciones, es abrir las puertas, y no la quieren abrir, pues la abrimos a patadas nosotras mismas. Y yo creo que es la forma en que lo he hecho yo, pues así, abriendo mi camino con mi propuesta y como yo lo creo, de la forma en que yo lo creo correcta, en espacios que han sido históricamente solo para hombres. Yo creo que es en parte romper los miedos que tenemos heredados y que tenemos aprendidos de no sacar la voz y de no salir adelante. Pero a pesar de que el mundo está en contra de nosotros, pues hoy estamos acá, hoy estamos marchando, y eso realmente requiere una cuota de valor que cada una va adquiriendo a lo largo de su vida bastante grande. Bueno, pues en estos momentos las mujeres estamos sobre todo aglutinadas alrededor de la denuncia al genocidio que hubo durante la guerra en Guatemala. Sufrimos una guerra de 40 años, una guerra interna, y se está trabajando mucho en denunciar las violaciones sexuales que el ejército realizaba a mujeres de comunidades indígenas como una forma en los cuerpos, y que ha sido, no ha sido horrible a veces de la misma, de nombrar que dentro de los cuerpos de la sierra y muchísimas camas la violencia, tanto en Guatemala son menos muy similar a Ciudad Juárez, pero que vamos entero, ahorita llevamos 500 femicidios, o sea que nos estamos moviendo en lo social, se recarga muchas veces sobre los cuerpos de nosotras y la lucha que estamos dando es por esa vida. Yo creo que varias mujeres, bueno, es una sociedad bastante conservadora, pero yo creo que es justo y necesario precisamente que las mujeres jóvenes empezamos a plantearnos ya fuera de lo institucional también, que es importante, pero también en la lucha de la calle, en la lucha por el reconocimiento. Creo que vemos varias mujeres artistas que en estos momentos nos estamos planteando con estas luchas y con nuestras letras también, ¿verdad? Bueno, pues las invito a escuchar la siguiente canción que precisamente habla acerca de mi experiencia de ser mujer en una sociedad patriarcal que, al igual que en México, al igual que Guatemala y todo el mundo, es lo que nos toca vivir por ser mujeres. Constantemente me pregunto por qué estoy haciendo esto, regalarles poesía que me nace herida dentro, como si alguien me pidiera que le diga lo que siento, como si a alguien le importara lo que traigo en el pecho. Yo traigo amores, es derecho, pero aquí hay que luchar por abrir el camino estrecho, con hechos demostrar que merezco respeto, y para serles honesta eso lo daba por hecho. En el rap encontré lo que me hacía falta, un verdadero amor que se expresa en palabras, un consuelo pero para el duelo cotidiano en este suelo enamoramiento perdura bien. El tiempo es un tormento, no decir nada nuevo, sentir que para nada me sirve el conocimiento. En tarima demostrarle a nadie nada, competir contra el espejo y pelear contra mi almohada. Abro la garganta y dejo salir mi forma de vivir, de reír, de morir, mi forma de sentir, de sufrir, de parir. Aunque nadie me escuche, no dejo de fluir. A veces pienso que es mejor estar callada para que compartirle lo que adentro me pasa. Encierro el canto, dejo salir el llanto, pero yo me deprimo como pájaro enjaulado. Si el hip hop está conmigo, te prefiero como amigo. ¿Cómo me he visto? ¿De dónde vengo? ¿Por qué te importa si a mí me importa un dedo? No te puedo quitar lo que te pertenece. No quiero el primer lugar ni tu corona. Quiero crecer, quiero crecer como las plantas. Alimenta tu esperanza, abrazarte con mi forma de no perder la confianza. Que un día no exista más psicosis. Si tienes mi adicción, te ofrezco una última dosis. Continuamos con las Brujas de Venus y bueno, recordarles que estamos transmitiendo en vivo desde Jutepec, una cabina que está literalmente en construcción y bueno, siempre es bonito llegar a un proyecto cuando se está armando, como bueno, pasó hace más de 3 años en Radio Chinelo, en donde bueno, se empezaba a gestar el proyecto de radio independiente por internet, tal cual construimos la cabina que tenemos allá en el centro de Cuernavaca. Así que bueno, es bonito también visitar otras cabinas que se están construyendo y que traen también un concepto pues de interés, de interactuar con la gente, de escuchar sus necesidades, de que estos micrófonos también sean tomados por la gente del municipio de Jutepec. Así que pues es un gusto estar por acá. Escuchamos este audio de la Marcha de las Putas, la tercera Marcha de las Putas en Cuernavaca. Y bueno, ya escuchábamos el discurso, las consignas, tuvimos la presencia también de las compañeras y compañeros de Pan y Rosas México, esta organización que está allá en el DF y que bueno, ya escuchábamos su discurso al respecto de la violencia que se vive en el país. Y bueno, una de las consignas que más enardecía a la banda que estábamos ahí en la marcha, pues era esta que nombraba al presidente de la República como responsable precisamente de feminicidio, no solo por este primer año de gobierno, que ya, bueno, a veces parece demasiado, y a veces parece muy poco el hecho de que lleve un año el PRI de vuelta en el gobierno federal, pero la historia, digamos, de Enrique Peña Nieto pues es todavía más antigua y pues no se nos olvida, ni a las mujeres ni a nadie se nos debe olvidar, pues por ejemplo los 922 feminicidios que sucedieron en el Estado de México durante su gobernatura y pues bueno, podríamos decir que los crímenes de feminicidio pues son es un asunto que muchas veces supera a las capacidades de un gobierno y que bueno, no es fácil llegar al gobierno de un estado o al gobierno de un país y terminar con la violencia, que más bien tiene que ver con estructuras mucho más profundas, como en este caso, pues el patriarcado, que se reproduce de muchas maneras y que, bueno, cualquiera que no sepa bien, digamos, cómo se ha manejado Enrique Peña Nieto en la política, pues podría decir, bueno, pues llega a la gobernatura de un estado y cómo acabar con la delincuencia, cómo acabar con el crimen, pues es bastante complicado. Pero si después pensamos en lo que hizo, por ejemplo, en Atenco, en donde fue él el responsable directo de la persecución, la represión de un pueblo y el que gestó, quien ordenó, digamos, la violencia, la tortura sexual que sufrieron más de 40 mujeres en ese momento, en mayo de 2006, sufrieron tortura sexual por parte de la policía, por supuesto al mando o con órdenes muy claras de Enrique Peña Nieto, entonces gobernador, y de Vicente Fox, entonces presidente, pues la cosa cambia porque entonces hay una responsabilidad directa y precisamente por esto, y por muchos otros ejemplos más, pues Pan y Rosas y la tercera marcha de las putas, pues gritamos fuerte y claro que Enrique Peña Nieto es responsable de feminicidio y que, bueno, eso no se nos olvida. Pues ya estuvo ahí el audio y alrededor también en el marco del 25 de noviembre, el lunes me parece que empezaron a surgir las notas un poco ambiguas en este respecto, pero ya el día de hoy sale una nota un poco más completa al respecto de la reforma en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, esta ley que pues ya tiene desde 2007 publicada, aprobada y demás, y que, pues, cabe mencionar, repetir, recordar que, pues, fue un logro del movimiento feminista. En ese momento está Marcela Lagarde como diputada federal, y bueno, esto, pues, facilitó el avance en materia legislativa. Y ahora, en este 2013, se reforma, y pues voy a leer una nota, todavía no terminamos de entender a qué se debe esa reforma. Unos decían, algunas personas decían que tenía que ver con la emisión de la alerta de género, que es un tema pues bastante polémico, porque pues ya sabemos que quien decide que se declare alerta de género en un estado, pues es el gobierno federal, y entonces, bueno, eso evidentemente complica las cosas. Pero dice esta nota de el rotativo, diario rotativo de Noticias de Querétaro, dice: reformas a la ley de acceso a una vida libre de violencia. Alertan que el 40% de los fallecimientos de mujeres es por homicidio, que, bueno, tendría que llamarse ya con todas sus letras feminicidio. Y esta nota dice: México, 27 de noviembre, es una nota de Notimex, y dice: la senadora del PRI, Ivonne Álvarez García, indicó que ante el aumento de la violencia de género en México, impulsan reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para incorporar los delitos de violencia política y violencia obstétrica. Dice, entre comillas, asumiremos la responsabilidad para, desde el Congreso, dejar plasmado en las leyes las demandas de miles de mujeres que exigen una vida sin violencia, para cambiar y hacer formas al marco, y hacer reformas, perdón, al marco jurídico que protejan y defiendan a las mujeres, indicó. En el marco del evento Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres y la presentación del libro Lo que una mujer no olvida, señaló de escalofriantes las cifras de la Organización de las Naciones Unidas, que señalan que 7 de cada 10 mujeres han sufrido violencia en algún momento de su vida. 7 de cada 10 mujeres. Abundó que en México la situación es también preocupante, pues la violencia de género ha aumentado en los últimos 4 años, al grado de que el homicidio de mujeres alcanzó los niveles de hace 30 años. Pues el 40% de fallecimientos fue ocasionado por este delito. Pero pues resulta raro que la senadora del PRI pues siga mencionando el homicidio de mujeres como si no estuviera tipificado a nivel federal el feminicidio. Continúo con la nota. En el acto organizado por la Comisión de Igualdad de Género de San Lázaro, dijo que de acuerdo con un estudio realizado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia y la UNAM, el año pasado entre 7 y 13% de las derechohabientes de servicios de salud reportó haber sido víctima de abuso sexual antes de los 15 años. Además de que menos del 10% de las adolescentes que reportaron haber sufrido abuso sexual no lo denunciaron ante una autoridad por miedo, culpa o por temor, refirió la legisladora federal. Ante esta situación señaló: en el Senado de la República estamos convencidas de que esto no puede seguir así y por ello estamos impulsando reformas a la mencionada Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia. Pues estaremos pendientes de esta información, de estas reformas, porque bueno, sabemos en qué condiciones están dando las reformas legislativas en este momento, así que habrá que tener mucho cuidado de lo que se modifica y no, porque bien un logro del movimiento feminista, de alguien como Marcela Lagarde, pues se puede ir echando para atrás si las mujeres y los hombres en los congresos pues no ponen atención y no actúan de manera responsable con las necesidades de las mujeres y de la población en general. Saludo a la gente que se sigue conectando, que le está dando me gusta a las ligas que ponemos en las redes sociales. Les recuerdo que me pueden encontrar como Bruja Mística en Facebook y también pueden encontrar la página ahí mismo en Facebook de las Brujas de Venus para que le pongan me gusta y bueno, puedan tener también ahí acceso y pues compartan la información, las sugerencias que quieran hacer a este espacio. Y si nos están escuchando desde el Instituto Morelense de la Juventud y está por ahí el camarada metalero, pues le mandamos un abrazo porque hoy es su cumpleaños. Creo que ya va a ser mayor de edad, ¿no? O algo así. Dice Jessica Rivera que no cree. Pero bueno, le mandamos un abrazo a Metalero, para no decir su nombre real, porque creo que no lo tenemos permitido. Y bueno, un abrazo de parte de Radio Chinelo. El audio del foro realizado por CIDAL y la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas. Este foro realizado el 25 de noviembre, precisamente por ser el Día Internacional por la Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres, se realizó este foro por la vida y la salud de las mujeres y las niñas, y pues me pareció sumamente importante, interesante lo que ahí compartieron las compañeras indígenas de diferentes regiones del país. Uno de los temas principales, el tema de la militarización, un tema que pues en este espacio, en Radio Chinelo, pues hemos abordado, que pues parecía más evidente, digamos, hace un par de años cuando estábamos en el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, con estos gobiernos panistas que pues se dedicaron precisamente a militarizar el país, pero pues siempre en las regiones indígenas, en donde no se tiene tanto acceso a la información, en donde no están los medios de comunicación cubriendo lo que realmente sucede, pues el abuso de poder siempre es mucho mayor. Entonces, escuchar a las compañeras indígenas de las diferentes regiones del país, escuchar lo que viven de manera cotidiana, la militarización que violenta a los pueblos, que hace que se desplacen fuera de sus territorios, que abusan, por supuesto, sexualmente como estrategia de guerra en estas comunidades, abusan sexualmente de las mujeres, y de esta manera es una manera de vencer al bando opuesto. Es un mecanismo que históricamente se ha llevado y que pues suena pues increíble que a estas alturas del partido, a estas alturas de la historia, se siga hablando de casos de tortura sexual que además son invisibilizados y que solo en estos foros, solo en estas ocasiones, una vez al año, cuando se hacen actividades, gracias al esfuerzo de compañeras y organizaciones de la sociedad civil, pues se hace evidente lo que se vive todos los días, lo que niñas, adolescentes, mujeres, ancianas viven todos los días, y pues es bastante lamentable lo que escuchamos. Y no solo eso, sino que las compañeras pues se organizan en colectivos, muchas de ellas se expresan a través de la música, a través de la poesía, y en sus idiomas, en sus idiomas indígenas, pues expresan la tristeza, la indignación, la rabia de pues la violencia extrema que viven en estas regiones. Queremos compartirlo completo, tenemos el audio del foro completo y ya estaremos compartiendo los demás audios la semana siguiente. Y pues recordarles que el jueves va a haber una intervención por parte de Guamazo en el Cine Morelos a las 7:30 de la tarde. En el Cine Morelos van a intervenir una película alemana, así que ahí les esperamos. Y el sábado 30, toca a Cuernavaca recibir la consulta de la Ley para el Desarrollo Cultural en Morelos. Entonces, hacia la construcción colectiva de una Ley para el Desarrollo Cultural en Morelos, hay una consulta pública, está yendo a los 33 municipios, y el 30, este sábado, toca a Cuernavaca a las 11 de la mañana en el Cine Morelos también. Ya saben, ahí en Avenida Morelos número 188, en el centro de Cuernavaca, pues se dará esta consulta pública, lo cual me parece sumamente importante. Y bueno, está hecha no solo por las instituciones, sino al contrario, desde la sociedad civil se está impulsando pues esta consulta pública hacia la construcción colectiva, como debería ser todo, colectiva, de una Ley para el Desarrollo Cultural en Morelos. Así que ahí está, para el sábado 30 a las 11 de la mañana, y luego nos podemos ir a Tlayacapan a escuchar a Pablo Milanés, que estará gratis, así que por allá estaremos. Muchas gracias, nos escuchamos el próximo miércoles, como siempre, de 5 a 6 de la tarde. Si se puede quedar una rolita de Rebeca Lane, pues la ponemos. Y si no, pues nos escuchamos el próximo miércoles. Muchas gracias y muy buena tarde. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una.